Cada uno hace su aportación. ¿Y tú? Tú puedes ayudar a ganar la guerra. En el trabajo, en casa, en tu comunidad. Cuenta atrás hacia la victoria. Conectamos con la estación de combate Ticonderoga, situada en la zona de cuarentena arácnida, donde los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas Federales se preparan para atacar. Conectando en 2, 1, dentro. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. ¿Hay algo peor que una pandemia global, confinamiento prolongado, propaganda bélica idiotizante repetida machaconamente, un estado policial y la pérdida de centenares de miles de empleos en pocas semanas? Sí, los influencers, los opinadores y los pesados. Y lo digo esto sí, exclusivamente en masculino, porque, bueno, es bastante habitual. Por eso, avergonzado tras haberme escuchado introduciendo los últimos programas con sendos editoriales un poco venidos arriba y quizás un pelín sobreactuados, ante este micrófono digo que ya no más. De ahora en adelante, solo los contenidos del programa. Aquí comienza la linterna de Diógenes. ¡Hala, ya está! ¿Eso era lo que querías? Ahora bajas a ballesta. Como no sabemos cuándo se será recortada la libertad de expresión por cuestiones sanitarias, aprovecho el tiempo que nos queda. Para decir sin miedo, la policía es mala. Muy mala. No, en serio, seguro que hay alguno que es buena persona. Mira, esto no pienso decirlo. Soy yo el que locuta, ¿no? Porque tú no puedes, ¿verdad? Pues eso. Más injuriaría a alguna institución del Estado. Nunca se me ocurriría decir, por ejemplo, me cago en los cuerpos de seguridad del Estado, perros de la patronal. Además, todo relativo y no se puede generalizar. Esta semana un programa libre de coronavirus. Nos adentramos en la figura de Ángel Pestaña, relojero, sindicalista, una de las figuras clave del anarcosindicalismo de los primeros días, y alguien del que se dijo que se tomaba cañas con José Antonio Primo de Rivera y confraternizaba con el falangismo. Algo no me encaja. Bien, pues hoy nos adentramos en este tema. ¡Comenzamos! No es prudente desde el punto de vista de la táctica y la técnica policial que yo le diga al enemigo cuáles son mis fuerzas, mis debilidades. Tenemos al otro lado del teléfono a Sergio Jiménez, historiador especialista en las heterodoxias del anarcosindicalismo español, miembro del equipo del flamante y prestigioso portal divulgativo Ser Histórico y autor de Ángel Pestaña, falangista, anatomía de un mito, publicado por Piedra Papel Libros. Sergio, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, Arcaich. Lo primero que deberíamos hacer es que quizás introducirnos en la figura de este personaje, de Ángel Pestaña, presentarlo a los oyentes. ¿Cómo son los primeros pasos de Pestaña en el sindicalismo revolucionario? Bueno, yo creo que, como tantas y tantos otros anarcosindicalistas, ¿no? Se inició siendo muy joven y casi por obligación, ¿no? Con las condiciones pésimas condiciones laborales de la época. Y bueno, huérfano de madre a los 3 años, ya de pequeñito tuvo que acompañar al padre en sus continuos desplazamientos por el norte de España en busca de trabajo. Y bueno, estamos en las últimas décadas del siglo XIX, ¿no? Luego a los 10 años entra a trabajar de pinche en la cuadrilla del padre, en las minas del Cobarón, en Vizcaya, donde además de mamar ya de tan pequeñito las penalidades del trabajo, pues se dedicó a leer el periódico a los compañeros de tajo, incluso a escribirles las cartas y a leérselas, ya que la mayoría de ellos eran analfabetos. Y bueno, todas estas actividades le permitieron conocer muy pronto y de primera mano el carácter y las inquietudes de aquella gente, ¿no? Luego, con 14 años, huérfano también de padre y solo en el mundo, sin familiares y con una deuda de 27 pesetas, continuó dando tumbas por el norte de España hasta que logra estabilizar un poco su vida en Bilbao, ¿no? Allí, gracias a un empleo en el depósito de máquinas del tren que llegaba a Portugalete, se hizo la ilusión de poder ser algún día maquinista. Tuvo un episodio ahí en el trabajo relacionado con una caricatura dibujada a un superior que le desvió del camino, ¿no? Su jefe le llamó al despacho para que le delatara a ver quién había sido el autor, pero él se negó, ¿no? Esto lo cuenta él en su autobiografía y se puede decir que es la primera rebeldía de Ángel Pestaña. Estamos hablando de un Ángel Pestaña, como nos dices, muy jovencito y que va cambiando de trabajo, que es impresionante la lista de trabajos y empleos por los que va pasando. Es decir, trabaja en el ferrocarril, trabaja también de alpargatero, ¿no? Hasta que termina siendo relojero y luego también se mueve mucho, ¿no? Sí, estuvo por el norte de España, estuvo en Francia también un par de ocasiones. En Argel también. En Argel también, donde aprendió su oficio definitivo, que fue el de relojero. Sin embargo, es curioso, ¿no? Una de las críticas que siempre se le hizo en la época, e incluso ahora, es que era un poco como un señorito, ¿no? Que trabajó sin patrón durante toda su vida y tal. Y bueno, evidentemente no es así, ¿no? Pasó como tú has dicho, por múltiples oficios. Y bueno, lo que sí que es curioso, que me gustaría destacar, es que, en definitiva, en Pestaña, el anarquismo y el trabajo siempre aparecen indisolublemente unidos, ¿no? Desde el principio. Cuando te contaba el episodio este de la caricatura, continuó trabajando de fogonero y cayó en sus manos un ejemplar del Obrero Moderno, que era un diario anarquista que, si mal no recuerdo, se editaba en Murcia. Y bueno, se aficionó, luego otro compañero de trabajo le proporcionó libros y folletos y más prensa. Y bueno, así empieza un poco su relación con el mundo del anarquismo, ¿no? Tanto es así, ¿no? Tanto, tan unido estuvo el trabajo y el anarquismo que en el año 1904, cuando acaba de cumplir 18 años, pues participa en Sestao en un mitin en favor de la jornada laboral de 8 horas y fue detenido por ello, apaleado y encarcelado durante 3 meses. Fue la primera vez de muchísimas más en que estuvo encerrado a lo largo de su vida. Y me gustaría destacar por último que durante sus años en Bilbao también pudo conocer a fondo el movimiento obrero socialista, ¿no? Que es el que predominaba allí en Bilbao. Sí, con quien luego, más adelante, cuando ya se integra dentro de la CNT, por cierto, antes has mencionado, bueno, esas críticas y alusiones a Pestaña, ¿no? Como señorito que no trabajaba de forma asalariada, ¿no? También tuvo problemas como relojero, precisamente, para a la hora de afiliarse, ¿no? En cuanto a no estar en un sindicato concreto. Sí, a ver, lo de... Como una curiosidad, simplemente, vamos. Sí, de hecho, Pestaña cuando vuelve de Argel en 1914 y recala en Barcelona, él de inmediato toma contacto con gente de Tierra y Libertad y con anarcosindicalistas. Sin embargo, él hasta un par de años después no obtendrá su primer carnet de la CNT, ¿verdad? Estuvo trabajando, haciendo labor para ellos, estuvo en muy poco tiempo hasta que se convirtió en un personaje muy conocido en el mundillo libertario. Sin embargo, no estaba afiliado a la CNT. Se afilió, si no recuerdo mal, al sindicato de relojeros, que no estaba federado en la CNT. ¿Participó en el Congreso de Sants, el famoso Congreso de Sants de 1918? Bueno, ya sé que sí, pero te lo pregunto para darte pie. Sí, y de hecho no solo participó, sino que fue su principal organizador, ¿no? En el año anterior, ya en 1917, ya había sido elegido secretario de la regional catalana, de la CNT, y entonces ya dedicó tiempo y esfuerzo para celebrar un congreso regional. Sin embargo, tuvo que aplazarse y no fue hasta 1918 cuando se pudo celebrar. Sus intervenciones giraron en torno a los tres temas principales del momento, ¿no? Que eran la acción directa, que para que los oyentes no se pierdan es una forma de proceder contraria a la delegación en otros, ¿verdad? La otra cuestión que trató fue el sindicato único, que se trataba de estructuras más modernas y eficaces que concentraban las tradicionales sociedades de oficio. Y por último, trató las relaciones con la UGT. Presidió, si no recuerdo mal, presidió 3 de las 9 sesiones, y lo que sí que es significativo, que ya por entonces, en el mitin de clausura, habló justo en el penúltimo lugar, justo antes de Salvador Seguí. Y fue el discurso más largo de los que allí se pronunciaron. Ya estamos hablando de un personaje significado en muy poquitos años, y bueno, estamos hablando precisamente de un congreso también muy, muy importante. Vamos a hablar del sindicato único, ¿no? La unificación de los sindicatos de ramo, que daría un empuje y una fuerza nueva, ¿no?, a la propia CNT. Esas relaciones con la UGT, que fructificarían poco después y demás, pero vamos, que fue eso, digamos, una de los lugares comunes en los que siempre peleó Pestaña, en esa unificación del obrerismo. Y hay otro elemento también de este congreso, que es también que se ratificó la dirección de Solidaridad Obrera por Pestaña en, vamos, un periódico que también pasó, digamos, a profesionalizarse a partir de aquí un poco, ¿no? Y en este sentido, desde Solidaridad Obrera en estos años lleva una dura campaña contra el comisario de policía de Barcelona de la época, Bravo Portillo. Y no olvidemos que estamos justo en los tiempos inmediatamente anteriores a la huelga de la canadiense, al inicio del pistolerismo y demás. Entonces este Bravo Portillo fue uno de los más sanguinarios revienta huelgas, y bueno, conocido por organizar bandas de matones a sueldo de la patronal, asesinar sindicalistas. La actuación de Pestaña en este sentido contra este oscuro comisario desde la dirección de la Soli, como cuentas en el libro, le terminaría otorgando aún mayor prestigio, situándole como uno de los más indiscutibles líderes de la CNT. Háblanos de esta campaña desde la Soli. Sí, mira, precisamente en el mismo congreso de Sants del que hablábamos, pues allí fue ratificado en su puesto de director del periódico. Y desde las páginas, desde sus páginas, acababa de iniciar una campaña contra Bravo Portillo, acusándolo de ser un espía de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Lo hizo publicando 2 fotografías de cartas escritas del puño y letra de Bravo Portillo, que se publicaron el 9 de junio de 1918, y que lo implicaban directamente en el torpedeamiento por parte de un submarino alemán de un barco español cargado de mercancías. Lo curioso es que, según García Oliver, que lo cuenta en sus memorias, en el Eco de los Pasos, las cartas de Bravo Portillo eran una falsificación, elaboradas por un tal Mariano Conde, un conocido personaje de la picaresca de la época, y bueno, Pestaña no menciona nada al respecto en sus escritos, aunque no duda en ningún momento de calificar a Bravo Portillo como espía de los alemanes. En cualquier caso, aquel episodio que provocó al final la destitución de Bravo Portillo quedó unido para siempre en la figura del sindicalista y bueno, sí que es verdad que le hizo muy popular, ¿no? Y bueno, y también es convertirse en enemigo público de la policía y de todas estas nuevas bandas que iban apareciendo, ¿no? Entra en la lista negra de personajes a eliminar inmediatamente después, prácticamente, después de haber sido uno de los responsables a la destitución de Bravo Portillo. Sí, sí, así es. De hecho, desde ese momento tuvo que andar acompañado de escolta, ¿vale? Es algo que pestaña un tipo que no solía andar con armas, pero bueno, desde ese momento ya sí que lo tenía enfilado. Bueno, llegó a sufrir un atentado, ¿no? Era uno de los primeros de esta lista de sindicalistas a eliminar y bueno, sufrió un atentado. Bueno, posteriormente también viaja a Rusia, a la Rusia revolucionaria como delegado de la CNT, bueno, pero como ya hablamos de esto con María Cruz Santos, vamos a pasar un poco a otros aspectos que están más relacionados con tu trabajo en el libro. Pestaña, poco a poco, en este momento estamos hablando de una de las figuras más prominentes del anarcosindicalismo español, pero poco a poco se va alejando digamos, del anarcosindicalismo más ortodoxo. ¿Cómo puedes explicar este viraje que va realizando? A ver, es complicado porque Pestaña es un personaje muy muy denso y su vida es la vida de la CNT. Él empieza, como hemos dicho antes, en 1914 aproximadamente. Antes, en Argelia ya se había relacionado con anarquistas de Menorca, de Valencia, de Murcia. Entonces nos encontramos prácticamente en Pestaña dentro o fuera de la CNT, pero muy relacionado con ella desde su nacimiento hasta prácticamente la Guerra Civil, ¿verdad? Es un poco complicado. De entrada, yo no considero que fuera tan ortodoxo durante su juventud y tan reformista durante su madurez, ¿no? Era un tipo con ideas propias y siempre dispuesto a buscar alianzas para oponerse a la patronal y a la reacción, ¿no? Esta manera de actuar, esta estrategia de buscar de poner un bloque fuerte frente al otro bloque compacto que es la reacción, la encontramos a lo largo de toda su vida, ¿no? Y nos da la clave para entender muchas decisiones que tomó, como por ejemplo, pues buscar la alianza con la UGT durante esos años, o más tarde ya durante la República apoyar la creación de la Alianza Obrera Antifascista, o incluso para formar su partido sindicalista, o incluso para sumarse al Frente Popular en 1936, ¿no? Es una clave que nos permite interpretar muchas de sus acciones y de sus decisiones. Entonces, ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando se inicia en Barcelona, que se supone que es un anarquista y anarcosindicalista ortodoxo, sino es partidario de crear grupos de acción muy bien organizados, incluso violentos, pero siempre de cara a obligar a negociar a la patronal, ¿no? Una postura a caballo entre posiciones anarquistas más puras, contrarias entre comillas a subir las escaleras de los edificios oficiales, y de las posturas más sindicalistas, ¿no? Centradas en buscar, en mejorar la mejora de las condiciones laborales y económicas más inmediatas de la clase trabajadora. Otra prueba es que, por ejemplo, desde 1916, Pestaña participa en las maniobras de acercamiento de la CNT con la UGT, ¿no? Cuyo colofón será la huelga general de agosto de 1917, y en que nuestro hombre, por ejemplo, forma parte del comité de huelga, ¿no? Se entiende así que el teórico anarquista Federico Urales, que es el seudónimo de Juan Montseny, el padre de Federica Montseny, llegara a negar a Seguí y a Pestaña la condición de anarquista, ¿no? Lo que sí hay, en mi opinión, es una evolución ideológica a través de los años siempre destinada en la práctica a la consecución de logros y avances sociales. El punto de inflexión, en mi opinión, fue alrededor de 1919-1920, por dos motivos. De un lado, el viaje a la Rusia revolucionaria como delegado de la CNT, y por otro, el recrudecimiento del pistolerismo en la ciudad de Barcelona. En Rusia pudo comprobar cómo no se hace una revolución, y también pudo comprobar la facilidad con que los anarquistas, que eran mayoritarios en muchos de los soviets, habían sido desplazados y más tarde reprimidos por los bolcheviques, ¿no? Desde ese momento se replanteará, como hicieron muchas y muchos otros, algunos principios ligados al anarquismo, como la capacidad creadora y de improvisación del proletariado, o bien la manera de superar la contradicción entre hacer y defender una revolución sin utilizar métodos autoritarios o dictatoriales. Cuando regresa de Rusia, si mal no recuerdo, en enero de 1921, Pestaña es detenido y encarcelado en cuanto pisa Barcelona. Aún así, pudo informarse de la situación interior y se dio cuenta de que el pistolerismo se les había ido de madre, ¿no? Llegando a una situación contraproducente, en que, más allá de juicios morales, considera que el pistolerismo ha llegado a un punto en que está allanando el camino al discurso de las autoridades y que facilita la clausura de sindicatos, ¿no? Convirtiendo a la CNT en una organización minoritaria y clandestina, en lugar de facilitar la expansión y el triunfo del sindicalismo, ¿verdad? Sí, porque perdona que te corte en este momento, también fue una de las obsesiones de Pestaña durante mucho tiempo el mantener los sindicatos abiertos. Entonces muchas de sus maniobras y sus posicionamientos también tenían que ver con esto, ¿no? Con digamos, con el principio básico de mantener los locales y los sindicatos abiertos y no en la clandestinidad, que él consideraba una condición sin Ecuanon para seguir manteniendo fuerza y seguir creciendo. Así es. Pestaña, otra de las características que tuvo es que siempre sus argumentos los apoyaba mucho en la historia, y Pestaña conocía bien la historia del sindicalismo español. Entonces él se dio cuenta, por ejemplo, que en el siglo XIX, cuando la crisis de la Primera Internacional en España, etcétera, etcétera, él se dio cuenta de lo que había pasado en las épocas de clandestinidad, ¿no? Que los sindicatos, en lugar de ser sindicatos, eran eso, pues, organizaciones minoritarias y clandestinas que no representaban realmente al proletariado español, ¿no? Entonces, sí, fue como una obsesión en cierto sentido, ¿no? Mantener a los sindicatos en la legalidad. I see my red door and I want it painted black. No colors anymore, I want them to turn black. I see the girls walk by dressed in their summer clothes. I have to turn my head until my darkness goes. I see a line of cars. Tuvo muchos detractores dentro del anarcosindicalismo español. Sí, claro que lo estuvo. Lo que sí que creo es que no tuvo más que un Salvador Seguí, por ejemplo. La diferencia es que a Seguí lo mataron cuando aún era el máximo referente de la CNT, y Pestaña, en cambio, logró sobrevivir a los atentados, ¿no? Luego sí que es cierto que lideró la escisión de los moderados durante la República, que se llamó el trentismo. Y sé que es cierto que después fundó un partido político, ¿no? Pero vamos, no creo yo que tampoco tuviera más detractores que un Seguí. ¿Puedes hablarnos precisamente de ese extraño partido fundado por Pestaña, el Partido Sindicalista? No more will my green seagull turn a deeper blue. I could not foresee this thing happening to you. Sí, el Partido Sindicalista, tanto su fecha de creación como su ideario, son fundamentales para entender la pretendida vinculación de Pestaña con el falangismo. Pestaña encara el fin de la dictadura de Primo de Rivera y el comienzo de la Segunda República como secretario general de la CNT, probablemente el referente más importante que tenía entonces, ¿no? En concreto, como he dicho antes, Pestaña era el líder, por así decirlo, del sector más moderado, partidario, no es que fueran republicanos, ni mucho menos, pero sí eran partidarios de contemporizar con el nuevo régimen para lograr avances de todo tipo y ver hasta dónde les llevaba todo aquello, ¿no? Sin embargo, sabemos que las diferencias internas afloraron a pocos meses después de proclamarse la República y bueno, las divisiones culminaron en la escisión de buena parte de la facción moderada o trintista. Una escisión, abro un paréntesis, me gustaría recordar, ¿no?, que no fue más que una escisión, en buena parte fue también una expulsión, ¿no? Muchos sindicatos y militantes fueron expulsados, ¿no?, entre ellos Pestaña. Tras la división, a finales del 32, principios del 33, se crean los llamados sindicatos de oposición de la CNT y su órgano de representación, que era la Federación Sindicalista Libertaria, que era el equivalente a la CNT, y de la que Pestaña será su secretario general. Lo que sucedió es que, bueno, no lograron de un lado atraer al grueso de la militancia y por otro lado mucho del trabajo que se hizo fue inútil, ¿no? Por ejemplo, a Pestaña lo que le pasó es que su sindicato, el Sindicato Metalúrgico de Barcelona, después de la escisión, pues pasó a estar controlado por los comunistas del BOC, del Bloque Obrero y Campesino. Entonces, con este telón de fondo y con una CNT dividida y a la baja, tanto de los anarquistas como de los moderados o sindicalistas, y tras varios meses de reflexión y de consultas a compañeros, en abril del 34 se decide a fundar el Partido Sindicalista. Lo crea con la intención de dar voz al sindicalismo revolucionario en las instituciones republicanas, un poco a la manera, grosso modo, del laborismo británico. Del laborismo británico, es decir, que surgiendo un poco de la base sindical, ¿no?, un partido que termine dando voz precisamente al sindicato en el Parlamento, ¿no?, en lugar de quizás lo que asoció en otras ocasiones, que es un partido y un sindicato, digamos, por debajo del partido. Exacto, sí, a diferencia, por ejemplo, de la UGT con la CNT, con el PSOE, perdón, y bueno, siempre la teoría suya siempre pretendía mantener la independencia de partido y la independencia del sindicato. Con lo cual, no es que se cepille la acción directa que tanto teorizó, sino que la deja circunscrita al sindicato, mientras que el partido se encarga de la política, ¿no? Y de intentar, entiendo que en buena parte del discurso ideológico o teórico es también ayudar a allanar el camino al propio sindicalismo. Es decir, que no entiendo que no es que considerase Pestaña que la política, digamos, de Parlamento tuviera mayor importancia que el trabajo sindical, ¿no?, del que él siempre fue un gran defensor del trabajo y la lucha sindical. social y de la lucha de clases, sino el no renunciar a ese espacio, ¿no? En el que, desde el que también se podría ayudar, en este caso, al sindicato o al sindicalismo, ¿no? De alguna forma, sin renunciar un poco a los objetivos del sindicalismo revolucionario, ¿no? Es decir, el futuro y toma y control de los medios de producción por parte de los trabajadores y demás. En este sentido, sí que sería un partido quizás diferente al resto. Sí, se trataba en el fondo de ocupar un espacio que hasta entonces había puesto trabas al sindicalismo, ¿no? Simplemente. Luego, el de los sindicatos, sí que es verdad que mantenía una colaboración ahí entre diversas facciones, ¿no? Entre el sindicalismo, pues yo qué sé, más republicano, incluso el sindicalismo católico, el socialista, y se trataba de hacer sindicalismo en el sindicato y no hacer política, dejar la política para el partido. Y si nos fijamos bien, es una cuestión que permaneció ahí hasta la Guerra Civil, que se puede decir que a la CNT que le explotó en la cara, ¿no? Prácticamente, porque bueno, entraron a colaborar con las instituciones republicanas en todos los ámbitos, en la Generalitat, en el gobierno de Madrid, en los municipios y los ayuntamientos. Y bueno, de hecho, luego muchas de las propuestas que hay durante la Guerra Civil y posteriormente, como, qué sé yo, son muy conocidas, ¿no? La propuesta de Horacio Martínez Prieto de, por ejemplo, de convertir a la FAI en el brazo político de la CNT, o incluso propuestas de García Oliver de crear un partido obrero del trabajo y tal, son propuestas muy muy parecidas a las de Pestaña, ¿no? Lo curioso es que en el año 34 lo criticaron muchísimo, incluso lo insultaron, y bueno, y en el año 37 pues digamos que le fusilaron muchas de las propuestas. Vamos al meollo del libro. José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador Primo de Rivera, funda a finales de 1933 Falange Española. ¿Cómo es que este líder fascista tuvo tanto interés en contactar con sindicalistas como el propio Pestaña? Hombre, yo he intentado en el libro, he intentado echar la vista atrás prácticamente hasta que nacen los primeros grupos fascistas en sentido estricto en España, ¿no? Me refiero al grupo de Ramiro Ledesma Ramos y la publicación La Conquista del Estado. Y bueno, nos damos cuenta de que ya en los primeros números, incluso antes de proclamarse la Segunda República, ya le están tirando la caña a la CNT en general y a Pestaña, que era su secretario general en particular, ¿no? Hay muchos, muchos llamamientos, tanto a Pestaña como a otros líderes obreros, como el socialista Indalecio Prieto, o no sé, o a, por ejemplo, al hermano de Franco, a Ramón Franco, que es verdad que no era un proletario, pero sí que era un republicano de extrema izquierda, que diríamos hoy, ¿verdad? Y bueno, digamos que en todos los fascismos siempre ha sido primordial contar con una base obrera por el simple hecho de que se trataba de hacer un partido de masas. Estamos en una época en que nace la sociedad de masas, los grandes medios de comunicación, y bueno, se trataba de eso, de hacer un poco un partido cajón desastre, entre comillas, donde cupiera de todo. Y bueno, y sin un programa político muy muy detallado, muy concreto, ¿no? Una de las características de los fascismos precisamente fue no basarse en ideología, sino en mitos, ¿no? Uh-huh. No suena un poco, sí. Sí, lo que posteriormente, más recientemente, se ha llamado partidos cachol, ¿no? Atrápalo todo un poco, ¿no? De ver un poco el termómetro, ¿no? Social y trabajar a partir de ahí un poco las diferentes estrategias comunicativas. Y en este caso no estamos hablando precisamente de eso, de movimientos de masas, estamos hablando de, en el caso del fascismo español, de, digamos, de la del fascismo de los primeros días, en algún sentido, al menos el más oficial, y que está buscando un poco, digamos, esa fuerza obrera, ¿no? De alguna forma atraérsela hacia sí. Y Pestaña, pues, podía ser un personaje, pues bueno, interesante en ese sentido, ¿no? Y como cuentas en el libro, José Antonio estuvo interesado e insistió varias veces, ¿no? En reunirse con Pestaña. Sí, desde prácticamente. Yo es que no veo un antes y un después, ¿no? A mediados del 33, cuando José Antonio lidera un movimiento que se llama Movimiento Sindicalista Español, que es el precedente, por así decirlo, de la Falange Española, y ya probablemente ya intenta contactar con Pestaña, ¿no? Era un caramelo en el sentido de ser un líder con solera entre las clases proletarias, y bueno, también por ser un elemento así escisionista y polémico en la CNT. De todas formas, también hay llamamientos a Diego Abad de Santillán y otra gente que por entonces eran anarquistas en la bastante bastante ortodoxos y de la CNT, ¿no? Era una condición, es condición del fascismo intentarse atraerse a las clases proletarias, eso está claro. Además, la CNT tenía el aliciente de que no eran marxistas. Y que luego para ellos lo consideraban como un fenómeno genuinamente español, ¿no? Lo cual no es cierto. Quiero decir, el anarcosindicalismo también encontramos en otros lugares, en otros países de Europa, ¿no? Pero ellos lo interpretaban así. Y entonces la CNT siempre les resultó atractivo, ¿no? Desde sí, Ramiro hasta José Antonio. Sí, bueno, le pasaba, entiendo, que como a los propios comunistas, que veían a la CNT, la veían como una pequeña huerfanita que no tenía un partido que la subyugase, ¿no? De alguna forma, ¿no? Los comunistas también andaban detrás de la CNT precisamente con esa idea de os falta un partido que os lidere. Sí, sí, así es. Vosotros sois la verdadera España. La España vieja y entrañable, sufrida y segura. Hemos vivido tiempos gloriosos cuando la verdadera España profunda ha sido más fuerte que su costa. ¿Cómo la podremos romper? Confiando en los mismos partidos, en la misma máquina política que la constituye. ¿Creéis que estos labriegos, que aquellos estudiantes, que estos camaradas firmes en sus camisas azules van defendiendo una ventaja personal? ¿Y nosotros? Muchos habrán venido a prometeros cosas que no cumplieron jamás. Yo os digo esto. Yo os digo esto. Yo os digo esto. Yo os digo esto. Ahorcadlo sin misericordia. La última orden que yo daré a mis camisas azules será que nos tiren de los pies para justicia y escarnio. Podemos contextualizar, estamos de hecho contextualizando ideológicamente hasta Falange de los primeros días, que luego quizás se vuelva más hacia, vamos a, se fascifique más en algún sentido, pero en esta época en la que José Antonio se reúne con pestaña, estamos hablando precisamente de un José Antonio, pues bueno, bastante reaccionario, monárquico, tradicionalista, católico, es decir, vamos, una antítesis de lo que es el Ángel Pestaña. Sí, sí, sí, es curioso. Una cosa que explica la confusión que existe en torno a Pestaña y su partido y el falangismo es el hecho de no haber fechado bien el año de creación del Partido Sindicalista. Mucha gente lo hace en 1932, 1933. Entonces, en el momento en que Pestaña se reúne con José Antonio, que es en febrero del 34, pues, claro, consta como que a lo mejor iba en representación de su partido o algo por el estilo, lo cual, en febrero del 34 no se había creado todavía el Partido Sindicalista y Pestaña no estaba en la CNT, evidentemente, tampoco estaba en la Federación Sindicalista Libertaria, que había abandonado hacía dos meses antes. Entonces Pestaña se presenta a esa reunión a título exclusivamente individual, ¿no? No representaba a nadie. En aquel entonces, yo en la prensa de la época solo he podido ver que participaba en algunos actos de la Alianza Obrera, pero vamos, no estaba, se mantenía entonces muy al margen de los sindicatos. Y entonces tenemos esta reunión, bueno, tras los intentos continuados de José Antonio, bueno, al que el propio Benito Mussolini le habría recomendado que captara a Pestaña. ¿Qué sabemos de esa reunión? ¿Dónde se dio? ¿Quiénes estaban? ¿O de qué hablaron? Pues desde luego eso es muy interesante saberlo un poco. Sí, en realidad se sabe muy poco. Y, de hecho, en mi libro el asunto de la reunión no ocupa más que una quinta parte del contenido, ¿no? La versión más fiable, en mi opinión, y habida cuenta de cómo evolucionaron los acontecimientos, es la que le contó el propio Pestaña al novelista Ángel María de Lera. Se la contó 2 años después de los acontecimientos y bueno... la reflejó en su biografía de Pestaña titulada Retrato de un anarquista, que se publicó en 1978, si no voy mal. Pero vamos, estamos hablando de apenas 3 páginas, escritas más casi 40 años después de todo aquello. Y bueno, realmente tenemos muy, muy poca cosa. Lo bueno que hizo de Lera fue contrastar la información que él tenía con la información que tenían otros sindicalistas y bueno, yo pude dialogar durante la elaboración del libro con Paco Zugasti, que bueno, como muchos oyentes sabrán, pues es un anarcosindicalista veterano, si no recuerdo mal ahora está en la CGT de Málaga, y bueno, él sí que estuvo presente en una de esas consultas que hacía de Lera en el año 78, en concreto con una que hizo con Ramón Navarro, que era un veterano militante pestañista de la Agrupación de Madrid. Y en ese sentido sí que tenemos por ahí algo fiable, ¿no? El resto de la información la saco de otros autores, como Diego Abad de Santillán o Stanley Payne, y así como de muchos muchos autores franquistas o falangistas. En cualquier caso, siempre suelen ser versiones muy sesgadas y que ha sido necesario filtrar con mucho cuidado, ¿no? Además, muchas interpretaciones, como fechan mal el comienzo del partido, también les ha llevado a errores, ¿no? Lo que es seguro es que se vieron en el Café Glaciar de Barcelona, que aún está abierto, por cierto, está ahí en la Plaza Real, junto a la Rambla, y no fue más que eso, ¿no? Fue una conversación de café, sin ningún tipo de acuerdo ni trascendencia política, más allá del interés que pueda despertar, pues imaginar a dos líderes políticos de la talla de Pestaña y José Antonio, pues verse cara a cara en un bar, ¿no? pero ya te digo, o sea, acudió a título individual y entonces no pertenecía a ninguna organización. Y me imagino que casi más empujado por la curiosidad que por otra cosa, vamos. Buena parte del libro se centra en desnudar los mitos y falsedades que se vertieron durante décadas sobre Pestaña respecto a esta relación. Bueno, no olvidemos que el título del libro es Ángel Pestaña falangista. Cuéntanos algunas de las mentiras y mitos que se fueron construyendo alrededor de él. Wow, hay muchas. Mira, en el fondo... el mito del falangismo y el título del libro, digamos que es lo más flagrante, ¿no? Y lo más indignante, en mi opinión. Pero no deja de ser una excusa para hacer un buen repaso a la vida y a la obra y a la trayectoria sindical y política de Ángel Pestaña. Ya hemos hablado de la imagen habitual, ¿no? De que nos dibuja un Pestaña muy puritano en la juventud y muy reformista de mayor. O en el error de fechar mal el arranque del partido, ¿no? También es interesante, ahora que estamos con las fechas del partido, que se suele decir que el partido se diluyó, por ejemplo, cuando murió Pestaña, ¿no? En diciembre del 37, lo cual tampoco es cierto. Siguió los pasos del resto de organizaciones antifascistas derrotadas en la Guerra Civil y bueno, pues como todos los partidos y sindicatos, pues tenían sus comités nacionales en Francia, etcétera, etcétera, ¿no? No solo esto, sino que se dice que el partido sindicalista, cuando se murió Pestaña, era un nido de falangistas emboscados, ¿no? Es un ejemplo. Los hubo, evidentemente, pero los hubo como los hubo en el resto de organizaciones, incluida la CNT, ¿no? También ha sido habitual achacar a los pestañistas muchos de las miserias de la CNT a posteriori, como por ejemplo el proceso cinco puntista durante los años 60, que para el oyente que no sepa, pues fue una negociación por parte de algunos cenetistas a título individual con desde, el franquismo. Desde dentro de España, ¿no? Para legalizar la CNT dentro del... Correcto, para incorporarse al sindicato vertical. Eso es. Y bueno, es cierto que encontramos a algún histórico pestañista como el ferroviario, Natividad Adalia, de Madrid, y algunos otros que dieron su visto bueno desde el exilio. Ahora bien, tanto el Comité Nacional del Partido como la inmensa mayoría de pestañistas rechazaron las negociaciones, de igual modo que lo hizo el grueso de la CNT, ¿verdad? Hay más ejemplos de ese vertedero de miserias en que se acabó convirtiendo Pestaña y el Partido Sindicalista. Bueno, llegaron a decir que, vamos, que tenía carnet de falangista, vamos. Bueno, es que se ha escrito mucho desde, curiosamente, desde bandos antagónicos, desde el franquismo, que querían ser una figura que podían reivindicar de alguna forma como que había sido atraída, y bueno, desde el mundo libertario, pues que, bueno, pues como querían renegar un poco de ese último Pestaña, de alguna forma, quizás también se sentían cómodos un poco con esa descalificación. Sí, así es. Recibió de todos. Recibió de anarquistas, recibió de los moderados, porque cuando Pestaña abandona la Federación Sindicalista Libertaria para fundar su partido, es vivido como una traición en toda regla, justo en un momento en que los frentistas se esfuerzan en demostrar su lealtad a los principios del anarcosindicalismo. Y bueno, luego intentó ser utilizado, claro, por el franquismo y también por los falangistas como una forma de lavarle la cara al líder, ¿no? Es muy curioso, lo que decías tú de que incluso se le atribuyó un carnet. Eso fue el mismísimo Miguel Primo de Rivera, no el dictador, sino el hermano de José Antonio, que en un artículo de prensa titulado La verdad entera, pues cuenta, ¿no?, que en un fichero de Falange al que tuvo acceso se encontró una carta con una nota que ponía que estaba dirigida la carta a Ángel Pestaña. No dice nada más, no dice lo que hay, el contenido de la carta, no dice lo que hay dentro, simplemente da a entender que Ángel Pestaña estaba en la misma línea política del falangismo como lo hicieron tantos otros, ¿no? Esta es uno de tantos ejemplos. Luego hay otros que son muy cómicos, ¿no? Que si te parece te lo cuento, como por ejemplo que la prensa facciosa durante la guerra, no recuerdo el título exactamente ni la cabecera, pero sí que decía que Pestaña y José Antonio departían animadamente por los pasillos del Congreso de los Diputados, y cuando ni siquiera fueron diputados durante la misma legislatura, o bien lo que decía Ágata Ángelo Soler Lorca, que fue alcalde de Alicante durante el franquismo, que decía que Pestaña y José Antonio se prologaban los libros mutuamente, ¿no? Es decir, unas barbaridades que es impresionante. Lo triste de todo esto es que en cierta manera el silencio desde el mundo libertario, pues al final lo que ha hecho es que todas estas sandeces que se repiten y se copian unos autores unos a otros, pues se hayan quedado sin refutar, ¿no? Aparte del ejemplo de Delera que hemos puesto y algún otro, pues la verdad es que no encuentro yo muchos escritos de autores que se preocupen por desmontar el mito y las estupideces que se han dicho, ¿no? Bueno, como conclusión, aunque eso no quita para que la gente se lea el libro, no vamos a desvelar nada, Pestaña no se hizo falangista, no se hizo amigo de José Antonio, no pactó ni pretendía pactar en nombre de nadie, y bueno, y independientemente de, digamos, de su evolución ideológica, se mantuvo siempre en el espectro de la izquierda. O sea, eso podemos concluirlo. Sí, cuando se da el golpe de Estado de julio del 36... Pestaña lo primero que hace es ponerse el arma al cinto y ir con dos amigos a la plaza de la Universidad de Cataluña, de Barcelona, y lo detienen porque se confunde con las tropas allí apostadas, son facciosas, y las confunde y lo detienen. Y en cuanto consigue recuperar la libertad, pues se dedica a organizar las milicias y bueno, como cualquier otra organización o antifascista. No, eso, como cualquier organización pues antifascista, pues se dedica a luchar contra las tropas facciosas. Es más, como dice Pere Foix en su libro Apóstoles y Mercaders, a Pestaña lo mató la guerra, no de herida, ni de bala, ni de bomba, pero sí que se dejó la piel en Albacete, donde fue nombrado. Él había sido nombrado subsecretario del ejército y fue enviado a Albacete para organizar el envío de armas y pertrechos al frente de Madrid, entonces sitiado. Y bueno, él se pasó allí muchas noches trabajando, enviando armas, enviando pertrechos que no llegaban. Y bueno, cualquiera que haya estado en Albacete en invierno, pues sabrá que hace un frío que pela, ¿no? Entonces él estaba tocado de un pulmón ya, de cuando el atentado de Manresa del año 22, y fruto de ese estrés, de ese cansancio, pues acabó enfermando de una neumonía que finalmente se lo llevó a la tumba. Ángel Pestaña, falangista, anatomía de una mentira histórica, de Sergio Jiménez, publicado por Piedra Babel Libros. Sergio, muchas gracias y un abrazo muy fuerte desde Bilbao. Pues muchas gracias a ti, Arcaich. ¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¡Que si pueden parar la guerra un momento! Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿A qué hora? ¿Esto es de cuándo? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol. ¿Sí? ¿Van a venir muchos? ¡Hala, qué bestia! Yo no sé si habrá balas para tanto. Bueno, nosotros las disparamos y ustedes se las reparten. De acuerdo. podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón. El sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Está vivo porque le oímos, dice, sacármelo de aquí. Y hemos probado con jabón, pero se le pone el pelo rubio y no sale. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. Cerramos el programa de esta semana dedicado a la figura de Pestaña y algunas de las mentiras y mitos construidos alrededor de él. En pocos días volvemos. Encerrado, aislado, algo aturdido y desorientado. Pero amenazando con volver en breve con dinosaurios, ciencia ficción y teoría de la relatividad, electrificación de las ciudades, consultorios sexuales. Nada de coronavirus, pero os vais a jartar. Salud. Ya me apetecía un poco de punk, joder. Puto dúo dinámico.